Yo creo que la avanzada sigue firme, ¿no? Es, me parece que entró este gobierno, hay una avanzada muy grande en contra de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y obviamente que al no encontrar ninguna oposición gremial van a avanzar hasta donde lo dejemos. Creo que lo más preocupante es la pasividad de una CGT que no enfrenta esta situación. Porque aparte tampoco hay una oposición política que uno pueda ver en el horizonte de que tiene un programa diferente a lo que es este gobierno. O sea, son todos reclamos, quejas, manifestaciones, pero no ocurre como años anteriores donde había una oposición firme que se plantaba si las cosas salían de esta manera. Y la obligación la tenemos nosotros. El rol de defender a los trabajadores es de la dirigencia sindical. Y bueno, no está ocurriendo. Evidentemente, este gobierno cree que puede hacer lo que le parezca y todas las cosas que hace, que lo hacen por decreto en su gran mayoría, es por la convivencia que tienen con los empresarios, ¿no? Es decir, un gobierno totalmente plagado de patrones.